Ara que ja ens coneixem, no passa res si cantem aquesta cançó, que ens hem deixat la lletra i no la recordem molt bé. Estàs segur? Sí, home, i tant. És que no, no la recordem gens bé. No. Jo recordo la part cantada. Però la part vale, vinga, va, anem a provar. Va. Ens faria falta unes titelles roses, que no sé un moment entendreu per què ens fan falta. Bueno, ja les tindrem. O no. Si no, podríem fer una altra cosa, però seria una mica no, cochino. Seria raro, jo no tinc prou mans per fer-ho. Ja. Como hace tiempo que no mojo, he decidido escribir una canción de amor. Hablaré de las estrellas y de los cometas mientras pienso en sus tetas. Y dirán cómo es que sabe tanto del amor. Es un chico encantador. Y mientras estén llorando de la emoción, yo tendré una enorme erección. Enorme erección. Canciones de amor, para eso sirven, no os engañéis, muchachas. Algunos me acusan de cursilón mientras reviento el pantalón. Canciones de amor compuestas con una sola intención. Canciones de amor, satisfacer mi calentón. Así que ya sabéis, muchachas, mucho cuidado con Alex Lumbago. Temed la hiel de Luis Cimbrel. Sí. También cuidadito con One Erection. Todos ellos tienen pene. Sí. Veteranos, bueno, viejos y nenes. Sí, los nenes también. Penes venosos. Penes cavernosos. Penes curiosos. Penes lujuriosos. Penes que con sus pequeñitas bocas de piñón te cantan. Canciones de amor, para eso sirven, no os engañéis, muchachas. Algunos me acusan de cursilón, mientras revienta el pantalón. Canciones de amor compuestas con una sola intención. Canciones de amor satisfacen mi calentón. Como hace tiempo que no mojo y decido escribir una canción de humor. Bueno, moltes gràcies. Amb aquest homenatge als Vigis ja acabem. Si voleu seguir-nos, bé, no tenim CDs, no tenim pressupost per fer CDs, però les nostres cançons estan gratis a internet. Si busqueu de Xuscos, trobareu el nostre YouTube, el nostre Facebook, el nostre SoundCloud.